estoy imaginándote, tu vieja mano en mí, amiga de soñar, matando soledad, tu vieja voz en mí, haciéndome estallar, cálida música que un niño hace brotar de tus labios que son cuerdas de piel y sal. Vos me darás calor, tu grasa está en la piel y el frío cesará, y el frío cesará. Harás dormir aquella tierna paz que bebo al respirar, que bebo al respirar. Bye.